FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos. Hoy superando los inconvenientes climáticos y demás. Es muy importante la cantidad de personas que están esperando el programa. Por lo menos los que ayer estuvieron en la sesión del Consejo Deliberante, los que siempre y habitualmente nos escuchan, y rápidamente, como una referencia, muy breve, con una intención editorial que no lo será, digo, en términos de editorial, pero sí con una intención editorial, es que Los Hornos es el lugar en donde nadie quería ir, ese espacio donde la Municipalidad de Moreno relocalizaba y depositaba a las familias. Ese punto geográfico de Cuartel Quinto, en donde las calles no tenían nombre. Ese lugar, maldecido por muchos. Ese territorio, no deseado por nadie. Sigue siendo un lugar en donde se depositan a las familias que han tomado un predio, que son desalojadas. Pero tiene hoy una característica distinta que la vamos a charlar a lo largo de este programa. Y la característica es que ante la cantidad de familias relocalizadas, depositadas, la necesidad de evitar una organización de los vecinos, diría yo autónoma, esa necesidad de evitar una organización autónoma de los vecinos, explica la puja, la pelea, la batalla que se da en un lugar no deseado por los que van allí, maldecido por muchos de los que viven ahí, pero sin embargo, demasiado importante para algunas estructuras que intentan que nada se salga de lo común y de lo aceptado institucionalmente. Les voy a contar en el día de hoy la charla que mantuvimos ayer a la tarde con la señora Claudia Sena, que es la única siempre que explica algo de lo que muchas veces no tiene explicación. Y vamos a trabajar un poco más lo ocurrido ayer, después del mediodía allí en Los Hornos, donde la presencia policial no fue tan importante, pero lo suficiente para derribar a martillazos y mazazos esas casillas de cartón, como canta Ali Primera, sin existir orden. Y agregó, sin existir orden escrita, pero la habilitación política para que esto suceda. Resulta muy impresionante escuchar de algunos funcionarios que no le dan la orden a la policía para que acometan esta pequeña empresa. Y entonces admiten en la respuesta que la policía es autónoma. Es la policía autónoma, y cuando la comunidad busca una organización autónoma, son las luces de alarma rojas que provocan rápidamente una puesta en escena y darle a los vecinos lo que los vecinos necesitan. Tienen tantas necesidades, son tan pobres, que un comedor, las bolsas de alimentos, alguna cobertura, los punteros de siempre, los históricos, los que vivieron el 25 de mayo y aún sabiendo el accionar de la municipalidad, se abrazan a la municipalidad por cuestiones mucho más personales. Y no hay que cargar sobre estos únicamente o exclusivamente. Hay que comprender que la construcción de la red es previsible. Y esa necesidad de autonomía de los vecinos es la única forma de empezar a romper con esta red. Por supuesto, son los vecinos allí en Los Hornos. Y allí en Los Hornos, en el fondo, donde nadie quiere ir, donde la municipalidad deposita a las personas, en un territorio, en un terreno que pertenece a la municipalidad, donde se hará un polideportivo. Bueno, allí, familias, muchas familias, comienzan una nueva lucha. Esta que ustedes, por FM Moreno, por los programas que van a cubrir, van a acompañar, van a escuchar en estos programas, en Recorte Informativo de Nunca es Tarde, lo que han escuchado en tantas ocasiones, es que no nos vamos a cansar nunca de estar, de acompañar, de entender, de escuchar, que esa búsqueda de la autonomía que tiene que ver con la tierra, la lucha por la misma y la construcción de un derecho que hay que arrebatarlo, hay que conquistarlo, tendrá siempre esa red que se construye bajo el criterio de te estoy mirando, te ayudo, soy el Estado. Esto se llama Recorte Informativo, está Cintia Medina en el móvil, ya vamos a ir inmediatamente con ella porque se está inaugurando el edificio de gendarmería aquí en la Ruta 23 a metros de Colectora. Quédate ahí porque vamos a vivir junto con Miguel Ángel Costas y Agostina Sulpici. Miguel, compañero que está en la operación técnica puesta en el aire, Agostina Sulpici en la producción general. Lo ocurrido ayer en la sesión, que tengo que rectificarme en algo, no fue ordinaria. Fue una sesión con vuelo, con elefantes volando, la sesión de ayer. Y vamos a poner en el aire, por cierto, el trabajo realizado en el día de ayer junto a Cintia Medina, en Los Hornos, la palabra de los vecinos. Se fue la policía, quedó una consigna. Volverá la policía el viernes, cuando tenga la firma del juez de paz Radrizzani. Puede que en estos momentos, en horas de la mañana, se haga una presentación en la justicia, ¿sí?, denunciando que la municipalidad en el día de ayer actuó sin orden judicial. Se derribaron las casillas sin orden judicial. Bueno, de todo esto va a contenerse el programa del día de hoy. Sepan comprender los inconvenientes. Estamos trabajando para mejorar la señal. Miguel Ángel Costas nos manda... Sí, no al aire, no al aire, sino para seguir con los pies en la tierra. Buen día para todos. Las puertas para gobernar Moreno bien con los mejores hombres. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él. O gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte Informativo. Recorte Informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Téngannos paciencia. Lo escuchamos a Andrés Arregui. Y en Cuartel Quinto, que también se está levantando una antena para poder avanzar e intercomunicar a todo el distrito, como Álvarez, que... Pero este Ford Mirato está instalando ya, está recién poquito para llegar a 120 cámaras en total. Nosotros estamos en vivo para los 90.1. ¿Me escucha adentro? Sí, se escucha claramente, Cintia, adelante. Hola, bueno, estamos acá en vivo con el intendente Andrés Arregui. Decía, recién le vamos a preguntar una cuestión a nivel local. ¿Cómo vio usted lo que fue la apertura de sesiones en el Consejo Deliberante, en donde hubo algunos inconvenientes, y cuál es su opinión al respecto? De esto que se vio también en la sesión que hizo la cobertura Rubén Bustamante. Ya, fue conflictiva, pero bueno, creo que imprimió... el tema institucional, creo que se va a trabajar respetando las instituciones. Una cosa es la interna política, que es un año político que pueda haber, que va a ser fuera de lo institucional. Creo que hay que rescatar la institución, como yo lo planteé a los señores concejales, al señor presidente y a las autoridades que había ahí, de tratar de tener, no poner la injerencia política que tiene toda elección interna y elección general, que va a ser en agosto y en octubre, para poder llevar a beneficiar en sí, no perjudicar el normal funcionamiento de las instituciones, tanto del Consejo Deliberante como del Ejecutivo, y podemos tener que trabajar mucho más desde el Ejecutivo con el Consejo Deliberante para tratar de llevar a que haya agresiones y peleas que perjudiquen la normalidad y la eficiencia que tienen que tener tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. ¿Qué podemos decir en cuanto al aumento salarial? Un aumento que aproximadamente son 250 pesos para los trabajadores de las categorías más bajas, un aumento de casi 3.000 pesos, si no me equivoco, para los concejales, y un aumento superior, no, de 1.500, perdón, para los concejales, y un aumento superior para el intendente. ¿Qué podemos decir de esto? Es el planteo que hicieron las diferentes gremiales, de hacer la suma fija. Yo respeté lo que me pidieron las gremiales. Sabemos que yo en el Poder Legislativo no sé los montos, porque es un poder independiente, ellos tienen sus propios costos, y yo, la ley está atada a la... Vos sabés que está atada una ley, que son los 5 sueldos de tal categoría, que es lo que marca el sueldo. Yo lo que planteé en eso es una suma... Digo que es ilegal, digo que no es proporcional. No, pero fue la forma que me pidieron todos los gremios que tienen representatividad en Moreno, es la forma de hacerlo, lo vienen pidiendo, que es una suma fija. Bien, está en línea Rubén Bustamante, le pido dos preguntas, si puede ser. Está aquí el intendente Andrés Arrón. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Media, hola. Hola, sí, buen día, ¿cómo le va, intendente? Bien, una sola y media. Una sola y media. Bueno, quedó pendiente una entrevista en donde usted dijo que iba a venir al estudio, hace un par de años, creo. No tantos. ¿Tantos tiene tu programa? No, el programa tiene mucho, no, pero fue hacia finales del año 2009, me parece. Bueno, tendríamos que hablar un día. Sí, a ver, ¿por qué no le explica a la audiencia? Porque estamos en vivo, estamos comenzando el programa, esta apertura del edificio de Gendarmería, porque es el motivo de la cobertura de hoy. Y después le hago una pregunta, ¿puede ser? Sí, no, primero es la base operativa, entregamos el edificio a Gendarmería para que sea el lugar donde va a estar la base operativa del Escuadrón 5 Moreno, del operativo Centinela, donde van a tener la disponibilidad del personal de Gendarmería para poder de acá salir a trabajar. Son 250 hombres los que forman este escuadrón, 24 horas al día, de lunes a lunes. Tenían que tener un lugar más cercano. Bueno, creo que es importante que la municipalidad y el gobierno nacional, en este caso, esto fue una decisión de lanzar el operativo Centinela en el conurbano bonaerense de la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, y que colaboremos los intendentes. En este caso también importante la colaboración de un vecino de Moreno que se dio el edificio para que pueda funcionar en este lugar que es estratégico, ¿no? Vamos a unir Ruta 23 porque creemos que es importante este operativo que se viene realizando en Moreno, el respeto, el profesionalismo con que trabajan Gendarmería, y bueno, creo que está bien visto por la población, y bueno, colaborando con ellos para que tengan un lugar de trabajo cómodo, para que esto que vino para quedarse por mucho tiempo, tengan las condiciones para poder trabajar, ¿no? Bien, entonces, intendente, la pregunta, explicado esto de el acto de hoy, tiene que ver con lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante. Ayer se votó por unanimidad que se presente en la Comisión de Salud la señora Olga Barrios, que es jefa del IMDEL, y el señor Peretta, luego de una respuesta que se le da al Consejo Deliberante desde el Ejecutivo, que la firma usted, en donde se desconoce la cuestión que hace el control del Legislativo en un tema tan sensible como son los beneficiarios de las cooperativas Argentina Trabaja, ¿sí? Por eso van a concurrir, votó el oficialismo, estamos todos de acuerdo, votó el oficialismo también, los concejales que respondan, así que no veo cuál es el problema para que puedan informar de algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que tiene responsabilidad también el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y bueno, no lo veo con dificultad, no voy a hacer, parece bien, porque el oficialismo acompañó esta respuesta, se va a hacer en comisión para fin de abril, y tenemos toda la predisposición para seguir respondiendo a esas inquietudes que tienen los legisladores. No, eso está clarísimo, además tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, ni más ni menos, que no se aplicó en los últimos 15 años esto de la citación a comisión, y si las respuestas no alcanzan, ir al recinto a que den mayores explicaciones. Lo que le quería preguntar es por qué la respuesta que usted firma, y particularmente usted la firma, sí. La respuesta legal que corresponde al ser un programa nacional, no sé si vos leíste el dictamen o la nota enviada por el Ejecutivo. ¿Que la firma usted? ¿La firma usted la nota? Te pregunto a vos si vos la leíste, el dictamen que enviamos nosotros. La leyeron ayer en el recinto, intendente. No, por eso te digo, entonces la escuchaste. Bueno, la mandamos, vamos a colaborar de todas formas, no tenemos dificultades en que los funcionarios que sean necesarios vayan a la comisión a responder las inquietudes que puedan tener los señores concejales, y no hay problema, yo no creo hacer polémica esto, vamos a seguir trabajando en conjunto para poder esclarecer todas las dificultades o las inquietudes que tengan los señores concejales. No, por eso, no sé si usted me está escuchando. Sí, te escucho. No, digo, me parece bien porque se activan los resortes democráticos, eso le quería decir, no sé si usted me escuchó. Es un tema que tienen los señores concejales para... Pero desde ya... ...controlador, y a mí no me molesta para nada. No, desde ya. La respuesta es una respuesta técnica. Ellos necesitan esclarecerlo, ¿no? Irán los señores funcionarios que están necesarios para esclarecer cosas, o tendré que ir yo, iré yo, no hay problema. Un abrazo sí. Y espero verte en la radio. Porque me tengo que ir a desayunar con los oficiales de Gendarmería. Los oficiales. Que desayune bien, que ande muy bien. Pásela bien. Sí. Te escucho. Sí, bueno, comentanos, Cintia, porque entramos con el testimonio del intendente que se va a desayunar con los gendarmes. Sí, que por favor nos hagas una descripción de eso. Estabas muy apurada para salir, entendemos. Estábamos comenzando el programa. Así que en esto, como dice Ochoa, nos estamos acomodando. Pues bien, tampoco nos escuchamos bien con el intendente Arregui. El intendente Arregui no escuchaba bien lo que le queríamos decir de acá o lo que le quería decir, así que después, en el transcurso del programa, la audiencia se va a enterar por qué. En el día de ayer, algún concejal dijo, si uno levanta la cabeza y ve pajaritos volando, no pasa nada. Ahora, si levanta la cabeza y ve elefantes volando, es porque sucede algo que nos preocupa mucho. Si tiene que ver con un tema que nosotros lo venimos trabajando, que es precisamente qué hace un gobierno y la composición del gobierno ante la serie de falencias, lo diremos así, que existen en un programa. No para que el programa se caiga, sino para que el programa sea realmente un instrumento de los trabajadores. Que este ha sido la inquietud. Bueno, te escucho. Bien, bueno, nos encontramos aquí en lo que es Gaoni Ruta 23, precisamente frente a lo que es la entrada del barrio San José sobre Ruta 23. Aquí se estaba realizando un acto oficial en donde se hace entrega de un edificio o gendarmería que va a servir como lugar donde se pueda acudir para organizar mucho más rápido lo que son los operativos que todos los morenenses deben reconocer en cada uno de sus barrios. En Moreno hay cerca de 300 efectivos, en función, porque van rotando, serían 80 aproximadamente, que recorren haciendo estos controles vehiculares que nosotros podemos ver sobre Ruta 23, Ruta 25 u otras localidades del distrito de Moreno. Estaba aquí presente el intendente Andrés Arregui, también Norberto Descarrega, el secretario privado Diego Bassi. Poca presencia de gente, es un acto pequeño, podemos decir. Estaban los efectivos aquí, se hizo todo lo protocolar y luego habló pocas palabras el intendente, que pudimos grabarlo, así que tendremos para compartirlo nunca tarde o en la mañana de hoy. Y le consultamos acerca de esto que él explicaba, que te lo comentó en los micrófonos de la 90.1, pero también acerca de cuestiones que suceden aquí en Moreno. Una de ellas era el aumento salarial de 150 pesos y lo que después nosotros sabemos que pasa con tanto con los concejales como con el intendente, y él explicó que se fija a través de esta suma fija justamente, que bueno, y que era lo que estaban pidiendo los gremios, que por eso a través de esto se planteó de esta manera. Después nosotros podemos discutir la no distribución, digamos, y la diferencia que hay con las categorías más bajas y el intendente Andrés Arregui, que seguramente vamos a tener para realizarlo en la mañana de hoy. Y luego, bueno, preguntándole también acerca de el ámbito legislativo, y hay algunas discusiones, dijo él, pero me parece que se tienen que resolver a través del diálogo. Entonces, esto es lo que tenemos para contarles desde aquí. Se ve la presencia de autos de gendarmería, personal, por supuesto, y todo el acto protocolar como se realiza frecuentemente, con, vamos a decir, fue breve y con pocas personas. Cintia, una consulta. ¿Estás en condiciones de grabar notas allí? Pudimos hablar con Norberto Descarrega hace un instante, preguntándole lo del desalojo que tuvimos la cobertura en Nunca es Tarde. Dijo que no tenía mayor información al respecto, que sabía que se había denunciado que en el lugar se estaban vendiendo las tierras y que por eso allí había personal de la municipalidad y también la policía, pero que no tenía más datos para dar. Vamos a tratar de hablar con el secretario privado Diego Bassis, si es posible en la mañana de hoy. Si no, tendremos para compartir la nota que pudimos realizar con Norberto Descarrega y un fragmento previo también a lo que hablaba Andrés Arregui en este acto que se realizó. Comenzó a las 9:30 exactamente. Bien, solamente lo siguiente, porque estamos ahí para ir a la tanda de la hora y después sí nos vamos a acomodar porque arrancamos dubitativos en la mañana de hoy. Y tiene que ver con la importancia de hablar con el jefe de gendarmería. Tiene que tener un jefe de gendarmería. Sí. ¿Sí? Y saber si efectivamente es como dicen los funcionarios de la municipalidad, que gendarmería es autónoma. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué es la autonomía? Entiendo lo que es la autonomía, pero ¿cómo se traduce en la práctica para los que están en la calle, los señores gendarmes, que están desayunando con el intendente Arregui, e informar a la población de las facultades que tiene gendarmería, y de esa manera, si hay una violación sobre lo escrito o sobre lo permitido, saber qué hacer la población cuando esto ocurra, que va a ocurrir o ya ocurrió? ¿Sí? Bien, estaremos informando entonces luego de la tanda. Muy bien, ahí pasaba Cintia Medina. No lo escuchaba el intendente Arregui, sino no lo escuchaba de ninguna manera aquí en los auriculares. Pero para que se entienda, lo que intentaba preguntarle y obtener de Arregui una respuesta, se vincula, está atado a una respuesta que da el Ejecutivo Municipal y que la firma Arregui. Y como me decía, si la leí, sí, la leí y la escuché, pero como el intendente no escuchaba lo que le decía y yo tampoco lo estaba escuchando a él por el retorno, vamos a aclarar y va a escuchar usted por qué en el día de ayer se toma una decisión, que es convocar a una mujer del riñón político de UES, Arregui, que es la señora Olga Barrios, que es la jefa del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, IMDEL, y que estuvo durante muchos años en la calle Bullar administrando todos los que eran programas Trabajar, Planes Trabajar, etcétera, etcétera. Y está convocada

para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas. Política, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Qué triste. Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Vamos a escuchar los testimonios obtenidos en el día de ayer en Los Hornos, ¿sí? Las notas grabadas que hicimos además de la salida del móvil en Nunca es Tarde. Qué jueves este, ¿eh? Es un jueves que además de gris, tiene mucha energía. Y tenemos que transmitirle al aire la energía. A ver, antes de escuchar a Soledad y lo ocurrido ayer en Los Hornos, ¿sí? Te vamos a dar datos oficiales de lo que es la grilla. La grilla salarial. El intendente municipal tiene un básico. Escuchá, Miguel Ángel Costas, ¿eh? El básico del intendente, que recién hablaba de que los gremios, dijo en plural, así que debo entender ATE y el sindicato municipal, aceptaron la contrapropuesta del intendente. El intendente dijo, tengo 250 pesos suma fija, ustedes me pidieron suma fija, les doy suma fija. Escuchá, ¿eh? Básico, 36.757 pesos. Bien. 36.757 pesos. El secretario del Departamento Ejecutivo, un secretario, 4.744. Y los señores concejales, 10.338. Sí, este es el documento oficial, la grilla. Reitero, el intendente básico, 36.757. Un secretario, 4.744 de básico. Sí, los secretarios tienen muchas bonificaciones. Los concejales, 10.338. ¿Cuánto quedó la categoría más baja? 1.740 pesos. ¿Sí? Estos son los números que nosotros veníamos entregando en los últimos días y ahora están corroborados por esto que es la documentación oficial de la grilla salarial. Vamos a irnos de nuevo, sería esta la última salida del móvil que está realizando Cintia Medina aquí en la Ruta 23 a metros de Colectora Gaona. Se ha inaugurado el destacamento de gendarmería. Allí estarán todos los gendarmes que realizan trabajos en el partido de Moreno, que son trabajos de control. Presentación del móvil y charlamos con Cintia Medina como corresponde, dale. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil, en recorte informativo. adelante. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, seguimos aquí haciendo la cobertura pertinente. Está el comandante mayor Omar Sosa, quien va a dialogar con nosotros. En primera instancia le consultábamos en la producción qué significa que Gendarmería sea una fuerza con autonomía. Y como bien lo explicaba él, pertenece y está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Explíquenos, por favor. Sí, bueno, Gendarmería es una fuerza autónoma en el sentido que operativamente, si bien venimos a apoyar a la seguridad del conurbano bonaerense, que está a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y venimos a colaborar con ellos, pero tenemos lo que se llama una autonomía operativa. O sea, nosotros trabajamos independientemente de la policía, aunque hacemos operativos conjuntos y trabajamos con el mismo fin, que es darle la seguridad al ciudadano, a la gente que vive en toda la zona. ¿Cuáles son las facultades que tiene Gendarmería para accionar en el distrito de Moreno? Bueno, Gendarmería Nacional, como fuerza de seguridad de la Nación, tiene injerencia en todos los tipos de delitos que existan. Nosotros, en cada una de las intervenciones que hacemos, lo único que hacemos es derivar a la autoridad judicial que corresponda, dependiendo del tipo de delito o infracción. Así tenemos muchas infracciones que se las derivamos a los juzgados de falta, otras a los juzgados de instrucción en materia de delitos penales de la provincia y otros que son delitos federales en los cuales intervenimos directamente por ser una fuerza federal. Bien, está en el piso Rubén Bustamante, estamos en vivo para la 90.1, así que Rubén, te parece, te dejo en contacto con el comandante mayor Omar Sosa. Muy bien, comandante, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Volvamos al tema de la autonomía. Usted explicaba recién que el desempeño que tiene Gendarmería en toda la provincia de Buenos Aires por disposición del Gobierno Nacional es autónomo de la policía bonaerense. ¿Es autónomo también del poder político municipal o hay un espacio en donde el poder político municipal, porque toda fuerza de seguridad es subordinada al poder político, se establecen parámetros de actuación, trabajo y devolución del trabajo que realiza Gendarmería en el orden local? Sí, correcto. Nosotros, al ser una fuerza federal, hay un convenio que firmó el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de la doctora Nilda Garré, con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del doctor Casal, en la cual la Gendarmería va a trabajar en forma coordinada y apoyando la actividad de la policía de la provincia de Buenos Aires en los diferentes hechos que ocurran dentro del conurbano bonaerense, pero con una independencia operativa. O sea, nosotros no tenemos una dependencia ni de la provincia ni de los municipios en sí. Nosotros trabajamos autónomamente. Sí requerimos de cada una de las autoridades locales, en este caso acá de la Intendencia de Moreno, el conocimiento del lugar, ya que ellos son, obviamente, por razones del lugar mismo, son los que conocen la problemática que en materia de seguridad que tienen. Por ello sí nosotros requerimos información en ese sentido y orientamos toda nuestra actividad a tratar de coadyuvar a la solución de dicho problema. Esa información, si la traduce en otras palabras, ¿qué sería? ¿Pedirle al municipio cuáles son las zonas calientes, un mapeo del delito? ¿Cuál es la información que han recibido ustedes del municipio? Sí, correcto, eso es así. Ellos nos dicen cuáles son los lugares que ellos consideran con mayor necesidad o donde ven una mayor problemática en materia de seguridad. Nosotros, por nuestra parte, recibimos esa información y con gente que tenemos especializada también en el tema, corroboramos dichos datos y hacemos un seguimiento de ellos y orientamos la actividad operativa conforme a nuestra propia evaluación. Nosotros, con la cantidad de gente que tenemos en el conurbano, obviamente no venimos a reemplazar a nadie, a la policía, nada, venimos a colaborar. Así que esta actividad la coordinamos con ellos en algunos aspectos, ¿sí? De lugares, eventos especiales, por ejemplo, hablemos de horario bancario, horario que la gente sale a trabajar, que generalmente es muy temprano, y nos desplegamos en esos lugares. Bien, siguiendo esta línea de preguntas y en búsqueda de respuestas más aclaratorias de lo que queda claro hasta el momento, si la municipalidad tiene un espacio de coordinación con ustedes en materia informativa y le dice, bueno, en tal barrio está sucediendo esto y necesitamos un operativo de prevención y de control, ustedes ¿cumplen con esa orden o es una evaluación de gendarmería para luego ponerla en práctica? No, no, nosotros evaluamos para ponerla en práctica, ¿sí? Nosotros reconocemos el lugar, vemos la problemática que tiene y en base a eso decidimos si operamos o no en el lugar, ¿sí? Nosotros no tenemos una dependencia con la municipalidad en ese sentido. Bien, ustedes entonces... sugerencias, ¿sí? Sugerencias, ustedes deciden, siempre. Siempre, siempre, eso es así. Nosotros, la dependencia nuestra es con es a nivel del Ejecutivo Nacional, no ni del provincial ni del municipal. ¿Quién controla el accionar de gendarmería en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el organismo de control de gendarmería? ¿El ministerio? Los organismos de control que tenemos nosotros son, sin ninguna duda, en primer lugar, todo nuestro proceder está reflejado a través del cumplimiento de las de todos los escalones de comando. Yo soy jefe de toda una zona. Sí. Acá en la zona de Moreno hay un jefe de cuadrón, yo lo controlo a él, y a mí me controla el jefe de región, y a mí al jefe de región lo controla a mí, la ministra, ¿sí? Bien. Tenemos todos los escalones de control. Bien, le pregunto porque vivimos en este país y los excesos, siempre excesos son presentados así, como excesos, aunque podríamos discutirlo largamente esto, se presentan, se producen y dañan a la institución los excesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene asuntos internos. ¿Gendarmería qué tiene? Nosotros también tenemos asuntos internos. También tienen asuntos internos. De alguna manera, el mejor control que nosotros podemos recibir es a través de la denuncia ante las autoridades judiciales correspondientes. Es decir, si hay un exceso, el vecino, el ciudadano, tiene que ir a la fiscalía a hacer la denuncia. Sí, señor, eso sin ningún lugar a duda. Aún cuando puede presentar una queja formal ante la fuerza, que también será atendida a través de esta división de asuntos internos nuestra. Pero independientemente de eso, lo más conveniente en estos casos es directamente efectuar la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales. Bien, dos preguntas finales, le agradezco mucho su tiempo. ¿Qué resultados puede entregar, si es que lo puede hacer, de los operativos de control vehicular que vienen realizando hace más de un mes aquí en Moreno? Bueno, nosotros no tenemos un patrón para poder evaluarlo en el sentido de que nosotros recién empezamos este operativo y no tenemos algo con qué compararlo para decir esto da resultado o no da resultado. A lo mejor esto sí puede darte una evaluación a través de las denuncias que puedan existir a nivel de la justicia, si han disminuido o no han disminuido, porque en realidad la materia prevencional que nosotros venimos desarrollando tendría que hacer disminuir la comisión. Y una vez que ya el hecho está cometido, listo, ya tiene que intervenir la justicia. Bien, y la última pregunta. Ayer, por la ruta 7, antes de llegar a La Reja, en donde se realiza el operativo de prevención de gendarmería, observé algo que se lo quería preguntar a propósito de lo que ustedes plantean como prevención y la búsqueda del aporte con toda la autonomía que ha realizado la descripción en esta entrevista. Lo que me llamó la atención es que se había detenido a dos jóvenes morochos, ¿sí?, que tenían vestimenta de gimnasia, como vemos a tantos pibes acá en Moreno, y lo habían hecho bajar de la motocicleta y lo estaban cacheando, ¿sí?, con las manos contra la pared. ¿Esto lo puede hacer gendarmería? Sí, dentro del marco legal, sí. Eso está permitido. O sea, dadas ciertas circunstancias, eso es una actividad que está autorizada por el mismo Código de Procedimiento Provincial, dentro de la provincia, cumpliendo eso, la revisación vehicular y el cacheo de las personas con ciertas motivaciones se pueden realizar. ¿Y estas circunstancias cuáles serían? Le agrego la pregunta, ¿no? Y las circunstancias pueden ser que se haya detectado algún tipo de nerviosismo, que hayan ocultado algo. Ajá. Algo que le haya indicado al personal que tenía que revisarlo. Bien, entonces parecido como el procedimiento que realiza la policía bonaerense también. Esto es correcto, nosotros nos ajustamos en claro. Estos casos a la legislación provincial para efectuar este tipo de operativos. Y cuando detectan algún tipo de irregularidad, anormalidad, nerviosismo, como se llame, que ustedes trasladan en el caso de la detención a estos jóvenes a la comisaría. Sí, no, nosotros en estos casos casos, la palabra técnica se llama aprehensión. Aprehensión. La detención solamente la efectúa los juzgados. Nosotros hacemos una aprehensión que es preventiva. Y sí, en todos los casos, lo primero que hacemos nosotros es notificar al fiscal que corresponde por jurisdicción o turno. ¿Sí? Una vez que hacemos eso, hacemos las primeras actuaciones, en las cuales elaboramos las actas correspondientes, hacemos la revisación médica, efectuamos el secuestro, lo que haya que secuestrar, y posteriormente, por instrucción del fiscal, hacemos la entrega a la comisaría jurisdiccional. Es muy interesante todo lo que está aportando, porque sirve para la ciudadanía, lo sabrá entender usted. En esto de la aprehensión, ¿ustedes pueden aprehender por averiguación de antecedentes? No, nosotros normalmente no aprehendemos por averiguación de antecedentes. Si la persona no registra antecedentes, nosotros no detenemos por averiguación de antecedentes. Lo hacemos ante un flagrante delito o falta. O sea, detectamos la falta y en ese caso solamente hacemos la aprehensión. No detenemos simplemente por decir, lo detengo para averiguar a ver qué antecedentes tiene. No, eso nosotros no hacemos. Muy bien, le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Agradecemos, muchísimas gracias. Estamos aquí, Rubén, hablamos recién con el comandante mayor Omar Sosa. Se han retirado todos los funcionarios públicos, de periodistas quedamos solamente nosotros, así que es toda la cobertura, lo que pudimos contar de lo que sucedió aquí, y por supuesto las explicaciones que daba Sosa al respecto del accionar de gendarmería en el distrito de Moreno. Muy bien, gran trabajo, Cintia, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba el coronel Sosa. Y para que no existan dudas, y ya arrancamos el programa y eso nos importa y mucho, que no puede realizar o no va a realizar, acá que no se puede, es hasta que ocurra. Pero Gendarmería no realiza el trabajo de aprehensión y es correcta. La corrección que hace el coronel Sosa sobre la terminología utilizada por mi parte, que no aprende de tomar a los jóvenes por portación de rostro, trasladándolos a la comisaría por averiguación de antecedentes. Dijo el coronel Sosa que esto no hace gendarmería. Gendarmería sí puede cachear y, ante situaciones de cierto nerviosismo, como la que vi en el día de ayer, en la ruta 7, antes de llegar a la reja, detener a unos jóvenes que iban en la moto, vestidos como se visten muchísimos pibes. Y esto tiene que ver con el nerviosismo y puede ser con la portación de rostro. ¿Por qué no? Queda claro, ¿verdad? Que gendarmería puede hacerlo, como lo hace la bonaerense. Y el otro aspecto que es muy importante, que ustedes escucharon en esta entrevista, es que gendarmería, aún entregando la municipalidad la información o la necesidad que gendarmería trabaje en un lugar específico, dijo el coronel Sosa, para nosotros es una sugerencia. Una sugerencia. Es que gendarmería tiene un poder autónomo. Y el programa de hoy, insisto, ya estamos como vivos y despiertos, va a tener como eje lo que es la autonomía. Así comenzamos la editorial. Los vecinos, si se organizan por fuera de las redes clientelares, son autónomos. De allí que en un barrio que comienza a crecer, hay algunas organizaciones, no todas, algunas, que hacen el trabajo de cooptación, de protección, de tutoría, en un extenso predio que es de la municipalidad, la pelea por la autonomía. Lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, que vamos a comenzar a vivir después de las 10:30, tiene que ver con la autonomía del Poder Legislativo frente al Ejecutivo. Cimientos de la República, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Y lo que acaba de escuchar recién tiene que ver con la autonomía operativa de una fuerza que responde al Ministerio de Seguridad de la Nación, que firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Garré Casal, para que Gendarmería tenga la disposición del territorio para actuar y el municipio, que conoce lo que ocurre en el territorio, le entregará información que para Gendarmería es una sugerencia. Y es tan autónoma Gendarmería que no trabaja en conjunto con la bonaerense. ¿Viste cómo encontramos un elemento que une las noticias y la cobertura? Voy a reiterar los datos para que vean que también lo salarial da autonomía. Vaya si le da autonomía al intendente Arregui solamente con un básico de 36.757 pesos. ¿Verdad? Tómelo usted como sea. Si es mucho, si es poco. Estoy dando una información que este programa y esta radio adelantó la semana pasada. Si no, no hubiera sido adelante. Estábamos en 36.000, 35.000, 34, bueno, 36.757 pesos. Un secretario del Departamento Ejecutivo, que tiene muchos, tiene un básico de 4.744. Es poco respecto a 36.000, pero los secretarios tienen, por bonificaciones, reconocimientos que le dan una diferencia respecto al otro valor que impacta seguramente para usted que escucha el programa, que es la dieta de los concejales de 10.338. Claro, los concejales no tienen bonificación. Ahora sí perciben algo por la antigüedad. Un secretario del Departamento Ejecutivo tiene todo tipo de bonificación por título y demás, título secundario, universitario. ¿Cuánto queda el empleado de menor categoría? 30 horas semanales, jornada ordinaria, 1.740 pesos. Este es el básico. Ayer se discutió y escucharemos solamente un audio que tiene que ver con la presentación del expediente, ¿sí?, en cuestión, que fue homologado en el día de ayer y que mereció que el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, observar a la firma del secretario de gobierno, Marcelo Gradín. ¿Se aprobó? Sí, claro. Quien no acompañó fue el concejal Carlos López, que considera esto algo más que una desigualdad. El resto, los 18 concejales presentes, más López, el único ausente en el día de ayer fue el concejal Frais, fueron para adelante con la homologación. Son las 10:30 de la mañana. ¿Sí? Vamos a ir a la tanda. Yo te doy tiempo, te recuerdo los teléfonos 466-6559, mensajes de texto al 1561-540359, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. La sesión de ayer comenzó, ordinaria, de ayer comenzó pasadas las 20 horas, concluyó cerca de la medianoche y terminamos de trabajar a las 4:30, 5 de la mañana. Porque se habló mucho, se dijo bastante, y se anuncia que luego de la presencia en comisiones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, estarían las manos, y esta es una interpretación que hacemos nosotros, tratamos de trabajar no mirando el lunes con las noticias puestas, sino analizando políticamente lo que ocurre en el orden local. Es posible que comience el desfile de funcionarios del Poder Ejecutivo, secretarios, que deberán ir a la sala de sesiones del Consejo Deliberante a dar explicaciones públicas. Y esto de la interpelación ya no es una pieza oxidada a la carta orgánica, sino que se va aceitando todos los días, y lo de ayer tan solo fue un aperitivo. 10:32 minutos, vamos a la tanda de media hora y luego revivimos con ustedes la sesión de ayer. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

les eche la meada. Ahí está. Ya voy a leer un mensaje, Bernardo, en donde hay plena coincidencia, un oyente. Respecto a los eufemismos que utilizan, claro, van a utilizar eufemismos, estimado compañero, porque nunca van a decir aquello que no es eufemístico, sino es práctico, y que tiene que ver con la privación de la libertad. Por eso le preguntaba al coronel mayor cómo se explica esto del cacheo a los pibes, y se explica de la manera que Gendarmería explica, porque la autonomía de Gendarmería es la que explicó el coronel, ¿sí? De allí que seguimos sosteniendo que frente a la demanda de mayor seguridad aparece la mayor represión e institucionalización de la represión con la construcción del consenso desde un poder hegemónico, ¿sí? Ese consenso que avala lo hegemónico y represivo. Y entonces lo eufemístico es lo que escuchaste vos, pero vos, como tantos otros, saben que no tiene nada de eufemístico, ¿sí? Y quedó claro aquello que lo consultamos al coronel, para que vos sepas, si mañana ocurre algo, la sugerencia que daba, porque vamos a ser claros con la utilización de las palabras, sugerencia del coronel, es andá a la fiscalía a hacer la denuncia. Como si la fiscalía asegurara algo más que la denuncia en sí misma. ¿Se entiende por qué hablamos de estructuras represivas, verdad? Bueno, nos vamos a meter en la sesión del día de ayer, que arrancó después de las 20 horas. Y en primer lugar, en primera instancia, hubo una fuerte discusión, porque el día 4 de abril, cuando se da el inicio del periodo de sesiones ordinarias, se realiza un homenaje, una entrega de diplomas a los soldados que fueron convocados para la masacre en Malvinas, ¿verdad? Y que llegaron ahí a la puerta antes de cruzar, antes de salir del continente hacia las islas, y se quedaron ahí. Y se hizo un reconocimiento el 4 de abril y le entregó un diploma. Lo que no se hizo el 4 de abril en ese momento, apertura del periodo de sesiones ordinarias, fue un reconocimiento a los soldados que sí estuvieron en Malvinas, pelearon en Malvinas, los que fueron asesinados en Malvinas, recordándolos como héroes, así lo dijeron, y los que volvieron de Malvinas. Y entonces atravesó esta política electoral partidaria, atravesó por donde tenía que pasar. El diputado nacional Mariano Hues dijo que fue una barbaridad el reconocimiento, a partir que no se el reconocimiento a los que estuvieron ahí en continente y que no participaron del conflicto, pero sí fueron convocados y viajaron hasta el sur de nuestro país, que fue una barbaridad ese reconocimiento. Y entonces, en el día de ayer se hizo un minuto de silencio para los que cayeron y para los que volvieron. Se comprometió el presidente del Consejo a entregar una medalla a la brevedad a todos, y entre todos los que fueron, uno tiene una función muy importante hoy. Andrés Arregui, en el año 82, fue convocado por la Junta Militar, como tantos jóvenes, y viajó hacia el sur de nuestro país. Fue un soldado en el continente. Fue un soldado en el continente, el intendente Arregui. ¿Sí? Esto que estoy contando mereció insultos y gritos por parte de integrantes del USIM, la Unión de Combatientes, de Excombatientes de Islas Malvinas, cuando el concejal Contreras comienza a hablar. Y se puso muy tensa la situación en el sector de la barra, y en donde los cuerpos comenzaron a cruzarse entre los compañeros peronistas. Se conocen todos. Y ahí apareció la comitiva policial que puso orden. Los hombres de la USIM se retiraron gritando, insultando y condenando lo que había hecho el Consejo Deliberante. Luego Mendieta le pidió disculpas a Lucín, le pidió perdón a Lucín por no haberle rendido homenaje y recordó además que para el día 2 de abril, cuando se hace el acto aquí frente a la catedral, por primera vez en muchos años, la USIM no invita institucionalmente así se dice, al Consejo Deliberante. Es decir, no se le cursó la invitación a los concejales. Y entonces trataron de ir, pero como ya está todo enmarañado en lo que es la pelea interna del PJ, la USIM no invitó a los concejales. Y el Consejo Deliberante se olvidó el 4 de abril, dos días después, de rendirle homenaje a los soldados que estuvieron en la guerra de Malvinas y volvieron, y homenaje a los que pelearon y cayeron en Malvinas. Sí, ese diploma a los soldados que estuvieron en el continente. Uno de los soldados, el intendente Arregui. Esta explicación la doy para ser objetivos y justos con los que estuvieron ayer en la sesión, sobre todo los concejales, y con la audiencia. No puedo pasar por alto un acontecimiento de estas características que marca qué distancia hay de acá a Malvinas, del respeto por aquellos soldados, todos, ¿sí? Y cuánta mediocridad y cuánta miseria para poner a Malvinas en el medio de un conflicto político partidario interno que se vive hoy en el orden local dentro del PJ. Dicho esto, pasamos al hecho y a los acontecimientos que ustedes van a escuchar y que vamos a vivir en este momento en la 90.1. Arrancamos con el audio de Clara Mungay, Plan Argentina Trabaja. ¿Sí? Vamos a ir escuchando uno a uno y recreando el debate del día de ayer. Si lo tenemos, es el número 5. ¿Sí? Es Clara Mungay, que es la presidenta de la Comisión de Salud. ¿Sí? Quien luego de la lectura que hace María Inés Isola, secretaria del Consejo Deliberante, este expediente es sobre tablas, hubo muchos expedientes sobre tablas, este es sobre tablas, porque allí Mungay, lo que va a comentar es de qué trataba aquel pedido de informes del año pasado, que votó todo el Consejo Deliberante, incluido Esteban Castro, ¿sí? ¿Y cómo se llega a obtener de parte del Ejecutivo una respuesta que firma Arregui? Algo que no escuchó Arregui hoy en el momento de intentar hablar con él. Clara Mungay, así arranca la sesión. Atento a la respuesta recibida por parte del Departamento Ejecutivo respecto del expediente 29.152 del 2010 que presentará nuestro bloque del mes de septiembre, que fue aprobado por este cuerpo, quiero explicar que, como ustedes bien lo expresaron, la contratación de seguros de responsabilidad civil y lo más importante, el suministro de elementos de seguridad para que los trabajadores puedan realizar sus tareas sin poner en riesgo su integridad física, es decir, botín de seguridad, capa con varios, conos reflectivos, etc. Dicho requerimiento estaba fundado en el convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y este municipio y que aprobara oportunamente este cuerpo. En el mismo expediente pedíamos también conocer si había habido trabajadores accidentados y si se será así, cuántos eran. Porque es una preocupación de nuestro bloque que los trabajadores reciban la atención médica y farmacológica adecuada para su recuperación y o tratamiento. Señor Presidente, a estos requerimientos el Poder Ejecutivo, menoscabando las funciones de este cuerpo, contesta en los siguientes términos. Como voy a pasar a leer. Señor Presidente, en mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la resolución 3123/10, a fin de dar respuesta a la misma. En primer lugar, es darle ponerle resalto que, atento a la carencia de motivación de la resolución demanda, no permite este Departamento Ejecutivo dilucidar el marco de desarrollo de la información solicitada por el honorable cuerpo. Aduna se ha expresado que la firma de convenios con otros estamentos del Estado, como así también su ejecución, son ámbito de reserva exclusiva de la Administración y, por ende, reservadas al Departamento Ejecutivo. municipio ha dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones asumidas mediante dicho convenio, incluido la contratación del seguro. Señor presidente, señores concejales, como les dije en parlamentaria, yo estoy de acuerdo con la facultad del Poder Ejecutivo para llevar adelante toda contratación. Pero el Poder Ejecutivo no puede desconocer el derecho de este cuerpo a conocer que están cumpliendo con las obligaciones contraídas, dado que de no estarlo, se coloca en riesgo el patrimonio de todos los vecinos del partido de Morelos ante cualquier reclamo legal de un trabajador que sufrió un accidente. Es por eso que este planteo lo estoy haciendo no solo como presidenta del bloque de acuerdo psicosocial, no solo como presidenta de la Comisión de Salud, sino como concejal perteneciente a este cuerpo, que se ha visto agraviado no solo por las evasivas en la respuesta, sino además por el tenor de las mismas. La verdad, señor presidente, quiero resaltar la importancia del trabajo realizado en labor parlamentaria que nos llevó a coincidir todos en la necesidad de convocar a una reunión abierta de la Comisión de Salud y Acción Social a la señora Olga Barrio y al señor Claudio Pereira para que nos informen acerca de estos temas referidos a la cooperativa. Repasando ese pedido de informes del Consejo Deliberante sobre la Argentina Trabaja, tuvo una respuesta, una nota firmada por Arregui, en donde dice que es atribución del Departamento Ejecutivo la puesta en marcha, funcionamiento y demás de la Argentina Trabaja. Así en concreto, es atribución del Departamento Ejecutivo, y lo leía de la manera que lo leyó la señora Clara Mungay. Esto es: no me pidan informes porque lo manejo yo. Esta fue la respuesta del Ejecutivo y así firmó el Intendente Arregui. ¿Por qué no firmó Olga Barrios o Claudio Pereira? Claudio Pereira, mano derecha del licenciado Hues, y Olga Barrios es una mujer muy ligada a Silvia D'Angelo, que es la esposa del licenciado Hues, pero además es la secretaria general de la Municipalidad de Moreno. Y ahí comienza el debate, luego de la moción concreta de Clara Mungay, presidenta de la Comisión de Salud, porque como la respuesta no es respuesta, es decir, no te respondo, y tan solo se buscaba saber si los trabajadores que están en la calle y trabajadoras tienen la ropa adecuada y los elementos, si trabajan de noche, refractarios, dicen algunos, ¿sí?, que le den esa seguridad, además de la cobertura de salud, que particularmente ayer no se abordó en la dimensión y en la medida que nosotros esperábamos. Porque si pagan el monotributo de nuevo y no reciben una cobertura de salud, los están estafando a los trabajadores y a las trabajadoras. Después de Mungay vino María Melamed, de la Unión Probum. Y es llamativo que el municipio no responda, dijo Melamed. Y allí todos empezaron a cargar. Y todos hablaron. Este es el Consejo Deliberante 2011. Todos hablan. Es llamativo, volvemos a lo mismo, señor presidente, es llamativo el texto de la contestación del pedido de informe. Realmente, como concejal, no entiendo qué tenemos que motivar a un poder ejecutivo para que nos brinde un pedido de informe. Realmente, el solo hecho de leerlo, donde dice carencia de motivación, realmente no entiendo qué quiere decir cuando hay una carencia de motivación cuando se está solicitando un pedido de informe concreto. Por el otro lado, hace mención, ¿no es cierto?, que la firma de convenios con otros estamentos del Estado, como así también su ejecución, son ámbito de reserva exclusiva. No es así. El artículo 41 de la Ley Orgánica dice que cualquier convenio que se haga con otros estamentos debe estar pasado por el Consejo, y si es de ámbito nacional, debe estar informada la prueba. Entonces, no es de un ámbito exclusivo del Ejecutivo. Realmente, creo que sobre este tema se prestó a confusión varias cuestiones, porque hemos tenido la presencia de gente que participa en las cooperativas en contra de los pedidos de informe. Nosotros simplemente queremos saber qué es lo que está pasando, cómo se está manejando una situación que la tiene el Ejecutivo. Nada más, no es estamos en contra de las cooperativas. No queremos perjudicar a nadie. Por el contrario, queremos transparencia y queremos beneficiarlos si algo no se hace bien. Porque también tomamos en cuenta notas que han llegado, y en mi poder tengo yo una nota donde los propios cooperativistas están planteando quejas de malos tratos, de retención de sueldo. Entonces, ¿cuál es la gravedad de pedir un informe al Ejecutivo y que nos responda realmente qué es lo que está pasando? ¿Es tan secreto esta situación de las cooperativas? Realmente no le encuentro respuesta. Porque después dice, solo el tema, ¿no es cierto? No tarde, después nos dice que no tarde, se aclara que el municipio ha dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones asumidas mediante dicho convenio. No me consta si se dieron, porque no tengo el informe. Entonces realmente no entiendo cuál es el motivo por el cual no se quiere informar a este cuerpo como corresponde. Creo que es la obligación. Entonces, hay momentos en que digo, no sé entonces qué estamos haciendo, porque si no nos compete a nosotros saber qué está pasando a través de un informe, realmente creo que, bueno, el gobierno solamente es el ejecutivo. Entonces, realmente es preocupante de que se nos niegue la posibilidad de conocer un acontecimiento. Lo que firmó Arregui fue: nosotros cumplimos con el convenio. Muchas gracias. Sigan participando los concejales. Y esto ocurrió durante 15 años. Y entonces ahora es una anormalidad que el Consejo Deliberante en su conjunto, por unanimidad, diga: no, esto es una tomada de pelos. Y hoy me preguntaba Arregui si... claro que lo leí. Me parece que el que no leyó fue él que firmó. Y esto no lo pude charlar con Arregui del aire, lamentablemente. Y voy a hacer una aclaración rápida. Cuando Arregui dijo que iba a trabajar sobre mayor vinculación con la prensa, fue en diciembre del año 2009. Con algunas radios ha trabajado la vinculación, Arregui. Y no estoy llorando por la vinculación que se tiene o no se tiene de parte de FM Moreno. Estoy diciendo, FM Moreno trabaja aún si Arregui no viene a esta radio. ¿Está? Si él quiere, vendrá. Y si no se puede retirar, como sueña Rey de retirarse, lo más ileso posible de esta pelea. Ya está sentada Cintia Medina. Te saludo rápido y vamos a ir escuchando, porque el día de ayer no estuvo en la sesión, para después compartir un poco más de la cantidad de audios, porque son 19 audios que hay en danza. Te saludo, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué tal? Llegamos corriendo, estamos aquí. El intendente Andrés Arregui, fuera de la nota que pudimos realizarle para esta radio, manifestó, bueno, espero en un tiempo poder llegar a la radio para poder hablar allí en los estudios, cómo había sido la declaración que hizo él en un fin de año, creo que fue, eso, diciembre cuando de 2009. Hablamos con él y dijo lo siguiente. Mencionar, por ejemplo, lo de Olga Barrios. Me gustaría decir que en una oportunidad, cuando recién aparecen los PRIS, y luego se da la segunda etapa, por nota y pedido a la municipalidad se solicitó lo que es una entrevista con ella. Siempre que pudimos conversar con ella en algún acto público, se ha negado a hacerlo, pero Claudio Peretta habló en una ocasión con Rodrigo Pagalday cuando se iniciaban las PRIS. Esto digo porque el diálogo o la falta de información fue a lo largo de todo el tiempo que se viene desarrollando la Argentina Trabaja en Moreno, tanto de los funcionarios que corresponde en este caso Olga Barrios, pero Claudio Peretta en aquel momento dio una entrevista que luego por aquí, por la 90.1, dijimos varias veces incluso el llamado a prensa de la municipalidad solicitando la entrevista con Olga Barrios para saber un poco más. Bueno, la misma fue negada también y esto es parte de lo que sucede con el Argentina Trabaja en nuestro distrito. Bueno, ahí recordaba Cintia Medina una nota de Rodrigo Pagalday hace bastante tiempo, sí. No es información que se retasea en el sentido de, por ahora no te la voy a dar a la información. Tiene que ver con una construcción de poder. Y el diálogo puede estar el diálogo. Pero si no se reconocen las partes, nunca habrá diálogo, sino una pretensión de diálogo. Y lo que queda claro ayer es que el Consejo Deliberante marca su poder y su representación, a tal punto que el Frente Justicialista para la Victoria da el sí. Que venga Peretta y Olga Barrios al Consejo Deliberante, a la comisión, y de ser necesario, la interpelación. Y quien aclaró la posición del bloque fue el actual presidente, el señor Pedro Camps. Brevemente decía esto. Adelante, Miguel. Bien aclarado que desde el bloque de oficialista vamos a acompañar esta solicitud, porque también entendemos que podría ayudar a esclarecer todos los temas concernientes a lo que son las cooperativas con respecto a los responsables que están a cargo de esta. Y comparto la opinión, es poco claro la nota mandada por el Departamento Ejecutivo. Aire necesitaba el oficialismo en el recinto. Estaban ahogados, pero en labor parlamentaria se había alcanzado el consenso absoluto para que concurra, ya te voy a dar la fecha, al Consejo Deliberante en este mes de abril, en una reunión abierta, es decir, pueden participar todos los concejales, no solamente los integrantes de la Comisión de Salud que preside Clara Mungay. Deberá concurrir la señora Olga Barrios, que es la jefa del IMDEL, y el señor Claudio Peretta, que es la mano derecha de Mariano Hues. ¿Sí? Antes de ir a la pausa, qué viejo, a la tanda de las 11, vamos a escuchar lo que dijo Mirko García y los elefantes volando. ¿Vuelan los elefantes? Parece que sí. García. Con autoridad intelectual y con autoridad moral, ¿en qué estado se encuentra la cobertura social de nuestros compañeros? ¿En qué estado se encuentra cada uno de nuestros compañeros trabajando en su cooperativa? Nos responden que no los pueden contar. Y esto tiene dos lecturas, señor presidente. La primera lectura es una lectura de barrio. Es una lectura de barrio que cuando nos convocaron a homologar este convenio, nos dijeron, che, lindo, ¿me acompañás en la homologación de este proyecto? Y nosotros dijimos sí. Ahora, cuando queremos preguntar en qué situación está, nos dicen no, porque ustedes son negros, feos y sucios. No es así. Esa es la lectura del barrio. Y hay otra lectura que es mucho más delicada. Señor presidente, yo voté la homologación de un convenio con un ministerio y el ente ejecutor es la municipalidad de Moreno. Cuando pregunto en qué situación está, recibo una contestación que parece que es del Pentágono o de la CIA. ¿Qué es secreto de Estado la situación en la que se encuentran todos los compañeros que trabajan en las cooperativas? Agradezco y resalto con hidalguía el gesto del bloque del oficialismo. Porque ¿sabe qué, señor presidente? Es hora que empecemos a transparentar gestión. Porque usted recién dijo, señor presidente, esta firma. Señor presidente, si yo miro para el cielo, vuelan pajaritos y no me sorprende. Pero cuando miro para el cielo y vuelan elefantes, me llama la atención. Y acá hay expedientes que son elefantes volando, señor presidente. Y hay contestaciones que son elefantes volando. Entonces sería bueno que para el bien de todo el pueblo de Moreno, este consejo le haga serio llamado de atención a este ejecutivo que parece que no sé si volvieron de las vacaciones, que alguna vez estuvieron trabajando, porque realmente, si miro para el cielo y pasan pajaritos volando, no me sorprende, señor presidente, ¿eh? Pero elefantes con alas no los he visto nunca. Gracias. Este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. ¿Estás escuchando?

se decide la convocatoria a funcionarios del Poder Ejecutivo, pero se señala además que si es insuficiente la respuesta, que creo que va a ser insuficiente, deberán ir al recinto, tal como lo había adelantado el presidente del Consejo Deliberante en la apertura del periodo de sesiones ordinarias. López, Carlos López, del Partido Socialista, Acuerdo Cívico y Social, aclaró algo, que vayan, tienen que ir, Olga Barrios y Peretta, pero que llevan los papeles, esa es la documentación respaldatoria. Lo escuchamos a Carlos López y comenzamos a charlar con Cintia Medina en esta media hora que nos resta de programa aquí en la mañana de la 90.1. La información sobre el estado en que trabajan gran cantidad de compañeros a través del sistema de cooperativa o central argentina trabaja. Quiero realzar también la voluntad de transparentar que ha mostrado el bloque oficialista acompañando este pedido. Y por último quiero complementar la moción de la concejal Clara Pucay. En lo referido a un tema que, si bien es obvio, no está marcado, porque no está en el expediente, se dice que no existe. El comparecimiento de los funcionarios municipales citado a la comisión deberá ser acompañado de toda la documentación respaldatoria para que, además de los dichos de estos funcionarios, podamos chequear su veracidad. Bueno, hasta acá, Cintia, todo lo dicho en esta radio sobre el Plan Argentina Trabaja, que ya no es ni fue una propuesta que sustente la educación cooperativa, con ello la solidaridad, menos el trabajo, en los términos mínimos que uno desearía. Desde el comienzo y hasta el final, la inquietud nuestra, si bien ha caído en la crítica de que se sostiene en parte la matriz de los planes jefes y jefas de hogar, o los trabajar, es que existe la posibilidad y la opción de que el programa sea ganado por los trabajadores. Y ganado significa darle al programa lo que institucionalmente el programa pensó que no se le puede dar ni se le va a dar a los trabajadores. Esto es la sujeción, el apriete, la amenaza, la dependencia, la mercancía. Todo esto entró en colisión ayer. Porque hombres que durante años, sabiendo que existían amenazas, extorsión, amedrentamiento y persecución, después de 15 años lo señalaron públicamente. Y no estoy hablando solo aquí de la Argentina Trabaja porque nació en agosto de 2009, estoy hablando del trabajador como mercancía, ¿sí? Y variable, ya no de ajuste, sino de intercambio en las peleas partidarias. Antes, cuando se inició esto, ahora y siempre vamos a decir, la intención clara e inequívoca de nuestra parte es: el trabajador no es propiedad de nadie. Por supuesto que se puede lograr con organización de base, con organización que no implique ser rehén de un plan o de un programa. Y esto nosotros lo veníamos trabajando hace muchísimo tiempo, cuando por supuesto desde la crítica uno comenta cómo es utilizado el Plan Argentina Trabaja, porque no lo decimos nosotros, porque lo dicen los mismos dirigentes, y se ha escuchado muchísimo más en estos últimos tiempos. Pero es una metodología que por supuesto se aplicó en los años 90 y que ahora con el Plan Jefes y Jefas, y que ahora lo vemos por ejemplo en los barrios. El descuido a los trabajadores, la falta de protección, la falta de insumos. Recuerdo un programa de perfiles el año pasado cuando mencionábamos las deficiencias que tenía el mismo y que no se ha mejorado a lo largo del tiempo. Pero lo puedo vincular directamente con lo que sucedió ayer en Los Hornos, cuando hablamos de determinado programa, determinado plan que está vinculado para aquellos que necesitan, que debería ser un derecho, que no debería ser un favor del Estado o de un municipio ante las necesidades concretas de una persona, y se toma como, bueno, tenés esto, por esto tenés que callarte, o hay solamente esto, entonces no tenés que criticar o decir que esto está mal. Desconociendo, por supuesto, y esto no hay que dejarlo de lado, porque se desconoce la realidad concreta que tenemos en Moreno. Evidentemente ha incrementado la cantidad de gente que está dentro del programa Argentina Trabajo, el plan Argentina Trabajo, y por supuesto también la cantidad de personas que reciben la asignación familiar por hijo. Esto es también el reflejo de una realidad que implica lo que hablabas vos el otro día en Perfiles, el día martes, de la realidad concreta laboral que tenemos. La precariedad por un lado, el trabajo negro, y no alcanza. Y lo que termina apareciendo como respuesta del Estado es esto, que termina mirando a las personas como objetos y sujetándolas, no dando posibilidades para una organización obrera de base, porque realmente eso no es lo que se pretende. Continuamos en la sesión de ayer. Mirko García aclaró por las dudas. Por eso decía en el comienzo, esto es un aperitivo, pero aclaró por las dudas lo siguiente. Lo escuchamos, Miguel. No nos satisface, o si nos, nos retrasean la información en la comisión, los funcionarios tendrán que venir al recinto. Rápidamente pasamos a el concejal Machado, la Unión Probum, que recordó un acontecimiento. El acontecimiento que recordó Machado fue el del 6 de enero de este año, Reyes Magos, movilización al Consejo Deliberante, posteriormente a Bullar, organizaciones que adhieren al Gobierno Nacional y Popular de Cristina Fernández de Kirchner, organizaciones que cuestionaron fuertemente, desde la posición ideológica que ellos tienen hoy, la posición ideológica que tienen los integrantes de la Unión Probum y del Acuerdo Cívico y Social. Ante este pedido de informes que se había hecho. Por el pedido de informes del año pasado, que fue votado por unanimidad. Y cuando digo por unanimidad, es que lo votó el concejal Esteban Castro. Que charlando con esta radio dijo, bueno, me generó una contradicción y por el error cometido fui sancionado por las organizaciones, por los compañeros. ¿Y la sanción cuál fue? Trabajar fundamentalmente en Cuartel Quinto, en la limpieza, perdón, Cuartel Quinto, en Catonas, por la limpieza del arroyo Las Catonas y también en una escuela. Pero además no encabezar esa marcha del 6 de enero. Fue una apuesta política donde el objetivo tenía que ver con Bullar porque se habían producido dos bajas. Y se deja ahí una esquela, un manifiesto, un panfleto, como se dijo en el día de ayer, cuestionando a los dos bloques, ideológicamente. Claro que, si se trataba del pedido de informes, como después en conferencia de prensa se analizó, es que también el Frente Justicialista para la Victoria lo acompañó, y dentro del Frente Justicialista para la Victoria, el concejal Castro. Esto ocurrió en el verano. Llegamos a abril, no se olvidó Machado que tenía algunas grabaciones y algunos periódicos bien anotaditos para este momento. Y Machado comienza la factura a Esteban Castro y después se suman muchos más. Digo que este manifiesto es malicioso. ¿Y por qué digo que es malicioso, señor presidente? Porque si bien no tiene las firmas, como aclaró, esto fue avalado por el concejal Esteban Castro. Esto que se manifestó acá, este repudio, esto con respecto al bloque Acuerdo Cívico y Unión Pro, fue avalado por el concejal Esteban Castro. Fue avalado, señor presidente, y lo digo porque es de público conocimiento, en esa entrevista el concejal Castro manifiesta exactamente este manifiesto. Y dice que se votó en contra de los trabajadores. Un simple pedido de informe, que ahora todos coincidimos, era en contra de los trabajadores. Al preguntársele por qué surge de las versiones taquigráficas y demás, que en su momento cuando se trató el expediente que hoy pasamos a consideración, se votó ese pedido de informe en forma unánime, así dice la versión taquigráfica. Entonces, no entendíamos cómo el concejal descalificaba de esa forma a dos espacios cuando realmente el Frente para la Victoria, los concejales que están dentro de ese bloque, también aprobaron este pedido de informe, e inclusive el concejal Esteban Castro. En consecuencia, no entendíamos esta falta de coherencia entre que a nosotros nos tratan de la forma que nos tratan, diciendo que estamos en contra de los trabajadores, cuando esto fue votado por unanimidad, señor presidente. Por eso digo que la inclusión solamente del bloque de Unión Pro y del acuerdo cívico es malicioso, porque en estos manifiestos también tendría que haber estado el bloque de Frente para la Victoria. Acá no quedó excluido nadie al votarse por unanimidad. Ante una consulta del periodista con respecto a cómo había sido votado por unanimidad, consecuencia por el concejal también, el concejal manifiesta que, bueno, que en un paquete de ordenanzas que llegaron lo votó. Y que, bueno, que las agrupaciones sabían que si él pedía el informe no era en contra de los trabajadores, pero que estos tipos no podían presentar un pedido de informe. Lo dice el periódico. Estos tipos somos nosotros, señores concejales. Esta es la descalificación. Yo no puedo calificar estos dichos del concejal que diga estos tipos a sus pares, porque yo creo que se descalifica absolutamente el concejal con esta manifestación. Por eso digo, señor presidente, que la democracia nos permite este debate. Gracias a Dios que tenemos la democracia y que nos permite este debate. Y esta es la forma de hacerlo en el recinto, pero de hacer la política con altura, darle la calidad y la dimensión que la política tiene. Usted lo ha dicho muchas veces acá que la política es hermosa, y es cierto. Pero la política, señor presidente, la hacen los políticos. Y los políticos tienen que tener conocimiento, idoneidad y fundamentalmente credibilidad, señor presidente. El político tiene que tener credibilidad. Y créame que de esta manera yo le pido al concejal Esteban Castro que reflexione, y que reflexione en el sentido del debate y de que en nosotros no tiene ni rivales ni enemigos para nada. Podemos ser circunstanciales adversarios con distintos matices de ver cómo llegar a lo mismo, pero de diferentes formas. Solamente eso. Esto duró solamente este tema de La Argentina Trabaja, una hora y media. Y entonces, ¿qué seleccionamos en una hora y media para poner al aire en la mañana de hoy en 30 minutos? Lo que estás escuchando, y vamos dejando audios porque no llegamos al tiempo y porque tampoco queremos aburrir. Acá Machado le dice a Esteban Castro que sea más creíble. No puede decirle a sus compañeros que el Consejo Deliberante aprobó algo en contra de los trabajadores cuando él mismo lo acompañó. Y era un pedido de informes respecto a la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de La Argentina Trabaja, las coberturas de salud que deben tener y todo aquello que hace a que se vea a esas personas como trabajadores y no como receptores de un subsidio, que vayan y trabajen en la calle y hagan lo que puedan. Por eso todos se suman y es un coro contra Castro, Esteban Castro, porque hay apellido ilustre en el mundo. Este es un apellido ilustre, Castro. Y el concejal Esteban Castro, que es del Movimiento Evita, habló de Machado como un caballero, le reconoció la caballerosidad a Machado y dijo que cuando dice tipo no lo hace en forma despectiva, sino que es el lenguaje que tiene un militante popular, un hombre que después de 20 años de lucha en la calle y sigue estando en la calle, tiene esta forma y esta expresión, ¿sí? Pero Castro, además de la expresión y la forma, habló de lo ideológico. Y entonces, primero acompaña, contradicción, luego Clarín y compañía. Vamos. Bueno, realmente esa pensar, no hay problema, díganlo. Eso es una cuestión que se discute, se discute electoralmente, se discute en la calle, se discute con las organizaciones. Claramente nosotros creemos que están defendiendo intereses que no son los nuestros. Cuando planteamos que queremos realmente, porque nosotros también peleamos para que haya trabajo para todos, para que haya plata para producir en el desarrollo del capitalismo que estamos viviendo, donde, lo vemos en Europa y lo vemos en todos lados, cada vez que se avanza en tecnología se pierde el trabajo, se pierden los puestos de trabajo en producción. Entonces no hay manera de generar más trabajo de esa forma. Hay que sacarle lo que más tienen para darle en términos de subsidio, en términos de cooperativa, incluirlo, o sea, trabajo con inclusión, porque no hay manera en el sistema capitalista como está organizado hoy de distribuir la riqueza. O se le saca el que más tiene, como hizo Perón, cuando a la oligarquía de nuestro país le planteó: nosotros vamos a armar el IAPI, que era un instituto que le compraba a los productores y con esa plata generaba industrias. Y esas industrias generaban trabajo, por eso en Argentina tenemos desde aquella época hasta ahora un movimiento obrero que lucha. Hoy, votar para mí, de vuelta, que haya un pedido de informe, me genera otra contradicción con mis compañeros, a los cuales les explicaré cómo se viene desarrollando este proceso, lo que planteó la oposición, que realmente no tiene que ver con, creyendo en la palabra, que no tiene que ver con que no quieren que existan las cooperativas, sino que tiene que ver con cuestiones de transparentar la decisión. Entonces nosotros trabajamos en función de los intereses de los trabajadores y creemos que la oposición que se marcó ahí está pensando en defender los intereses del Grupo Clarín, en defender los intereses de Chile, en defender los intereses de esos sectores. Estamos hablando de la coalición cívica, estamos hablando del PRO. Ese es el planteo. Para que yo no me tenga que encontrar dentro de un tiempo haciendo catarsis, o porque si esta noche se me revienta el corazón y mañana amanezco muerto, o porque si la semana que viene me pisa un camión y no vivo más, quiero que quede claro en la versión taquigráfica que no tengo ninguna contradicción, señor presidente. Mirko García, concejal de Paz, de Fuerza de Acción Peronista, acompaña esta moción sobre tabla, y Mirko García pide que vayan a la comisión los funcionarios que tienen a su cargo el programa de Argentina Trabaja. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque no tengo ninguna contradicción, señor presidente. Si mañana mis compañeros me tienen que crucificar porque estoy defendiendo los derechos de ellos, que me crucifiquen, que voy a morir contento, señor presidente. ¿Sabe por qué? Música cada vez más heavy, ¿vos te diste cuenta? Bueno, entonces la tenemos a Adriana Palacio. Adriana Palacio era la presidenta del Frente Justicialista para la Victoria en el Consejo Deliberante. Era la jefa de bloque. Y como ahora está en el interbloque, dejó de ser la presidenta, se ubicó en el lugar que ella quiere ubicarse hoy. Y le habló a su compañero Esteban Castro. Y le dijo esto. Tomamos palabras del concejal Esteban Castro en referencia a la defensa de los intereses de los trabajadores de las cooperativas. Durante un tiempo, el compañero Castro, la interesada y otras organizaciones, estuvimos compartiendo un espacio en donde discutíamos muchísimo. Es más, hemos hecho, el compañero Castro, acciones conjuntos para reclamar algunas cuestiones que a mis compañeros cooperativistas les estaba pasando, como a muchos otros compañeros cooperativistas, y nos hemos acompañado mutuamente en muchos de los planteos. Pero sin duda hay una realidad en la realidad política, y pareciera que la defensa de los intereses de los trabajadores ya no lo podíamos hacer en conjunto debido a intereses políticos diferentes. Entonces, querido Esteban, yo te digo, yo voy a seguir acompañando la defensa de los compañeros de los trabajadores. Espero que las diferencias políticas que podamos tener con los compañeros que en algún momento trabajamos, que trabajamos en conjunto todas estas tareas, las podamos superar, y yo te invito a que te sumes a este trabajo en conjunto, porque es una lástima que las cuestiones políticas partidarias no hagan que defendamos los derechos de los cooperativistas como se merecen. Nada más. Tanto la coalición cívica como el acuerdo cívico social del que formo parte, cuando nos preocupamos y preguntamos si los trabajadores tienen los botines de seguridad, si los botines tienen las fajas lumbares, no estamos defendiendo a Clarín, estamos defendiendo a los trabajadores de las cooperativas del distrito de Moreno. Cuando preguntamos si están contratados los seguros correspondientes, no estamos defendiendo a Clarín, estamos defendiendo a los trabajadores que están brindando sus servicios a los vecinos de Moreno. Estos pedidos de informe tienen también su fundamento en muchos trabajadores de las cooperativas que nos han planteado estas dificultades. Gente que estaba trabajando en una ruta, no voy a decir cuál, porque justamente lo que ellos pedían era que si no se enteraran quienes nos planteaban que no tenían elementos necesarios para que se los pudiera visualizar cuando ellos estaban trabajando en las rutas, porque realmente les preocupaba esta situación. Entonces, me parece que si estamos hablando de la defensa de los trabajadores, esto no es otra cosa, señor presidente, que la defensa de los trabajadores. Es defender a los trabajadores, no al grupo Clarín, decía la señora Clara Mungay. La discusión ideológica debe tener un nivel superior, porque merece la discusión ideológica estar por encima de ciertas banalidades. Si no, lo hemos sostenido aquí, Cintia, que se puede hacer un fetiche lo que es la organización o lo que es la lucha de clases o lo que efectivamente el sistema capitalista imprime, desarrolla y aniquila. No está equivocado Castro cuando habla del sistema capitalista de la manera que lo hace. Pero la medida tomada no alcanza para justificar que quienes están negándole a los trabajadores la posibilidad de serlo son los propios gobernantes y la fuerza que conduce y algunas fuerzas que acompañan. Y es solo un pedido de informes, que por supuesto tiene una carga política y la tendrá, y no sabemos a dónde va a llegar esto. Imagino que con la comparecencia en el recinto de Olga Barrios y Peretta. Creo que también interpela lo que es el accionar de los concejales, porque cuando Esteban Castro, que se pasó por alto, no se discutió mucho de esto, dice, bueno, yo voté en un conjunto de ordenanzas que habían llegado, es, ¿qué firman los concejales? ¿Qué votan? Bueno, te voy a aclarar algo, porque es importante, si no, nosotros estamos equivocados, creíamos nosotros, vos, yo, Fernando, que había sido en un conjunto de ordenanzas, y en realidad ese pedido de informes tuvo que ver con la presentación sobre tablas y la información en parlamentaria, es decir, minutos antes de comenzar la sesión mencionada, creo que es el 14 de julio del año pasado, en donde Mendieta le informa a todo el cuerpo que había que aceptar y votar, y lo ponía a consideración de los concejales en labor parlamentaria, un pedido de informe sobre Argentina Trabaja, porque las condiciones materiales de los trabajadores y las trabajadoras no era el adecuado o inexistente. Botas, ropa, bueno, todo aquello que se ha dicho, y además la cobertura de salud, el seguro de salud. Eso se explicó por parte de Mendieta a todos los concejales presentes. No fue en un paquete de ordenanza en donde se filtró. Bien, pero si se utiliza como argumento para justificar algo que después vamos a ver, lo que escuchamos recién, es que en algún momento puede haber pasado. Y como si fuera, y pasa como si pasara, como si no fuera relevante. Y me parece que en este ámbito, si bien no fue en esta ocasión, sale también a la luz cuál es el trabajo que se hace dentro del ámbito legislativo y las falencias que puede llegar a haber en el mismo. Lo mismo que sucedieron con otros temas que ya trabajamos también aquí en Recorte Informativo, y por supuesto nunca es tarde. Por un lado esto, y también cuando lo que mencionabas al principio, llama la atención que el Departamento Ejecutivo no conteste un pedido de informes. Pasó muchísimas veces, pasó con la REM, tenemos ejemplos para decir esto, y por supuesto la composición del Consejo Deliberante al cambiar marca estas discusiones que cada vez se hacen más fuertes dentro de lo que es el ámbito legislativo. Desde ya que cuando hablo de la apertura a una discusión política ideológica, no vamos a desconocer, por ejemplo, lo que dijo hace un tiempo Ernesto Sanz. Sanz dijo, bueno, lo que ganan con los planes van y se lo tiran al bingo. ¿Sí? Como si no existiera ninguna otra opción o posibilidad. O con eso compran la droga que consumen. ¿Vos te acordás lo que dijo Sanz? Te pregunto a vos que estás del otro lado, precandidato a la presidencia. Y la no respuesta del Ejecutivo tiene que ver con los límites que tiene el Ejecutivo. No puede pasar unos límites. ¿Vos te imaginás que vaya Peretta y Olga Barrios y digan, bueno, preguntas, ¿cuántos beneficiarios tiene la Argentina Trabaja? Tantos. ¿A dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué seguridad tienen? No pueden responder algo que tiene que ver con un programa en evolución, en trabajo. Y la contradicción de Castro es porque además que adhiere y es parte del gobierno comunal, el movimiento Evita, en la segunda etapa de la Argentina Trabaja, integra un órgano del Poder Ejecutivo Provincial que es la Secretaría de Participación Ciudadana, y dentro de esto el movimiento Evita tiene la unidad ejecutora en muchos municipios, unidad ejecutora en la segunda etapa, que cubre la función que tiene el gobierno municipal de la primera etapa. Allí está la contradicción. Porque cuando no se avanza en la toma del programa para los trabajadores, es que el sistema lo resuelve muy fácil. Pone piedras y después no hay masa con que romper esa piedra. Y hoy estamos frente a esta situación. Reiteramos, fue en el día de ayer la sesión y ya corrió la notificación para la señora Olga Barrios, que es la jefa del IMDEL, y el señor Claudio Peretta, que está en la calle Bullar, pero además en las manos derechas del diputado nacional Mariano Hues, deberán ir al Consejo Deliberante a dar explicaciones por el Argentina Trabaja. Como no serán suficientes, ambos funcionarios seguramente serán convocados a una interpelación en el Consejo Deliberante. ¿Sí? Son las 11:37. ¿Qué mostró ayer el Consejo Deliberante en forma unánime, voto de Castro incluido? Autonomía. Independencia. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. A ver, lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsa de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Bueno, ahí se metió el separador porque estamos hablando mucho y es correcto, ¿sí? Nos ubica en tiempo y forma, ¿sí? En el éter. Qué viejo, por favor. Decía entonces que lo que mostró ayer el Consejo Deliberante es independencia y autonomía. La cobertura de esta mañana de Cintia Medina en la apertura de la casa o la jefatura de gendarmería, es decir, de espacio físico, edilicio, ahí a metros de la ruta 23 colectora Gaona, muy cerca de donde era la fábrica Valente, que se fue a Rodríguez la fábrica, sí, allá en ese lugar los gendarmes tendrán donde pernoctar. Y habló de la autonomía el máximo responsable de la jefatura, el señor Sosa. Omar Sosa. El señor Omar Sosa. Y explicó que el municipio le puede decir a él que en tal o cual barrio hay una situación. Pero para Gendarmería esto es una sugerencia. Sí, claro, Gendarmería tiene autonomía. Para aprender, no para aprender del conocimiento, para aprender detener a cualquier persona y hacer el trabajo que va a hacer Gendarmería, que dentro de la prevención es indudablemente lo represivo. Y no habrá mucha diferencia, hasta reconoció similitudes entre la bonaerense, pero no trabaja Gendarmería y la bonaerense juntos. Gendarmería con autonomía. La policía allá en Los Hornos, y ahí nos metemos en el último tema del día, mostró también autonomía. Fue por una orden de la Municipalidad de Moreno, porque no estaba ninguna papeleta con la firma habitual de Radrizani, que es el juez de paz. No había orden, no había papel, no había firma. Y la municipalidad pidió a la policía, porque es subordinada a la policía del poder político, que concurriera a Los Hornos, al fondo de ese depósito en donde dejan a las familias allí, y bajó a mazazos las casillas de madera, las casillas de cartón. Cuando la consultamos a Claudia Sena, que es la única persona que habla de Liduar, ella dijo, lo que hace la policía nosotros no podemos responder, lo hace la policía. Vayan las preocupaciones para todos, si Gendarmería tiene autonomía y la policía bonaerense la tiene, que de hecho la tiene. Bueno, los concejales son autónomos, el intendente es autónomo y cada uno hace lo que quiere y nos cagan a todos, ¿no? Porque es esta la historia. Yo ayer me preguntaba, Rubén, cuando estábamos ahí, tenemos los audios para compartir de las mujeres, principalmente ellas fueron las que hablaron y estaban diciendo de acá no nos vamos porque no tenemos otro lugar. Era, ¿cómo puede ser que cualquiera puede entrar a tu hogar, romperlo o ingresar y ver que tenés sin ningún tipo de orden que lo avale? Digo, el papel no estaba. El papel para el desalojo no estaba. Lo que sí hubo es esto que fue la agresión. Se rompieron las casas que son de madera. Las familias decían llegaron acá con masas y nosotros pudimos verlo. Y se ingresó también a las viviendas. Algunas no se rompieron porque lo que dijeron fue, bueno, acá hay familias y por favor, le decían las mujeres, que eviten cualquier tipo de daño porque era lo poco que tenían. Pero digo, en esto que es todo el panorama que nosotros vimos ayer, ha estado por un lado cuando uno ingresa las viviendas de aquellas personas que fueron depositadas en este lugar, y mucho más atrás, vamos a decir 3 o 4 cuadras, está este lugar que ha sido tomado por familias, que no son solamente de Moreno, sino que vienen de otros lados. Y es lo que pasa siempre en todas las circunstancias que nosotros vamos a las tomas que se desarrollan, pero evidentemente todos tienen necesidades, no es que hay uno que tiene más necesidades que otro, porque escuchábamos comunicaciones telefónicas en donde decían, bueno, hay 10 familias que realmente necesitan, y las otras no. Los que estaban ahí, todos necesitaban un lugar para vivir, si no, no estarían instalados en un lugar con esas condiciones. Vamos a escuchar a Soledad, y lo que nosotros sostenemos, efectivamente, es que en el territorio, en Los Hornos, en Villanueva, en Güemes, la necesidad es elocuente. Lo que nosotros planteamos de aquí es que es un derecho, más que una necesidad. Porque si la necesidad es convertida en virtud, bueno, se explica cómo se opera en la zona y se evita la autonomía institucionalmente, y el Estado, en estos resortes que te comentaba, son autónomos. Ahora, cuando la sociedad, la población, la gente quiere ser autónoma, coinciden los actores mencionados anteriormente para decir, no, miren, hay que respetar la institucionalidad, ¿ok? Soledad, y el testimonio recogido en el día de ayer en el trabajo de Cintia Medina allí en Los Hornos. El alquiler es muy caro, no conseguí más menos de 500, ¿sabes? Y mi marido apenas ganaba 500 semanal y no nos alcanzamos para nada. Entonces yo vine hablé con mi tía y me dice, hacia el fondo se agarra el terreno, me dice. Entonces ella me trajo y yo compro todo para mi casilla y nos quedamos ahí con mi nena. ¿Desde cuándo estás? Y hace, a ver, el otro viernes era que me vine, como 8 días ya va a ser. ¿Tu marido qué trabaja? Plomero él trabaja. No, ¿y la plata no alcanza? No, no alcanza. Apenas para comer, si paga alquiler y eso ya no alcanza más ni para comer, ¿sabes? Y yo no puedo trabajar por mi nena. Por eso vinimos acá. ¿Cómo vino la policía hoy? ¿Te sacó de tu casa? ¿Entró a las viviendas que estaban sin sus dueños, sin las personas que habitan ahí? Sí, entraron, echaron todo lo que no está en la casilla. Pero el mío no tocó todavía. El mío está todavía allá porque yo estuve adentro de mi casilla. Pero lo que está en vacío, ellos echaron todas empatadas, tiraron todo. ¿Era muchos policías? Sí, como 15, 20 por ahí era. Y se fueron hacia el fondo, pero el mío no tocó todavía mi casilla. Y ni me acercaron todavía. Cuando llegaste acá y te dijeron para ocupar estos lugares, ¿te dijeron que había alguna organización o que podías ingresar y se dividían los terrenos? No, ya estaba todo dividido el terreno que yo tomé. Ya estaba todo limpio, todo dividido, no sé. Un muchacho era que limpió y marcó todo dividido el terreno. ¿Y tuvieron que pagar algo? No, yo no pagué nada. Nada, no me dijeron nada que pagar. No pagué nada yo todavía de ese terreno. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Tu marido se enteró de esto? No se enteró nada todavía. ¿Del terreno? Pero lo que pasó no se enteró nada todavía. ¿Qué pensás vos si no tiene lugar para vivir? Y eso es lo que no sé. No sé qué voy a hacer, porque no sé en dónde vivir. Por eso. ¿Les dijeron que este lugar tiene dueño? Y la verdad que a mí no me dijeron nada todavía. No me dijeron que tiene dueño, pero no sé qué va a pasar. Ese terreno en cuestión es de la Municipalidad de Moreno. Pero ayer se les comunicó de la manera que uno puede imaginar a quienes ocupan un extensísimo terreno, que un hombre había ido a la comisaría de Cuartel Quinto con sus papeles que acreditaban la titularidad perfecta de ese terreno a hacer la denuncia, y por eso la policía estaba allí. Alguien mintió. Porque después, y acá debo reconocer la sinceridad de la señora Claudia Sena de Libar, es quien nos informa que esos terrenos son de la municipalidad, están a punto de ser escriturados, es decir, ingresan al banco de tierras. Y que allí se va a hacer un trabajo en materia de infraestructura, un polideportivo, y que se va a tomar una parte de ese extenso terreno para futuras viviendas. ¿Sí? Y Andrea es la mamá de Elena, y Elena es una persona que nosotros la conocemos de La Gloria 2, 25 de mayo. Sí, Andrea habló con nosotros también ayer, es la mamá justamente de Elena. Elena es una mujer que estaba el día del desalojo con su bebé, que estaba enfermo, y buscaba un lugar para poder llevarlo a su hijo y atenderlo, justamente en las malas condiciones en que estaba, y porque sufrió el desalojo de noviembre del año 2009 en el barrio La Gloria 2. Le pedimos disculpas a los oyentes por el sonido, porque es el viento que se escucha cuando hacemos las entrevistas, pero es interesante escuchar los testimonios porque muestra también cuál es la lógica que existe, ¿no? Las personas son llevadas hasta los hornos y ahí habitan en condiciones que no son dignas y que evidentemente tienen muchas complicaciones, que ya lo dijimos acá. Andrea habló con nosotros, dijo lo siguiente: ella hace un año y un poco más, algunos meses más, que está habitando en Los Hornos porque fue trasladada allí con la promesa de tener un lugar para vivir con condiciones dignas. Por eso tenemos que aguantar en carpa también, por rescatarlo, ¿no? Por agarrar un pedazo de terrenito para vivir. Y cuando compramos el terreno de ese tipo, se perdió ese rato, ¿no? No parece más. ¿Porque le habían comprado o no parece? Sí. Después fue volver a empezar todo de nuevo. ¿Pudieron rescatar algo del material que habían puesto en la casita y en 25? No, dejamos todo. dejamos todo el material que tenemos, pesito, contrapeso que teníamos en la casilla. Y aquí no podemos conseguir porque nadie estaba ganando poquito y tengo mis hijos y no hay, así tenemos que vivir tiempo. Y usted me decía, su marido está enfermo después de lo que fue el desalojo, se enfermó. Sí. ¿Usted está trabajando? ¿Pudo conseguir trabajo? No puedo trabajar. No consigo trabajo. Porque no puedo dejar a mi marido porque él tiene que cuidarlo. Estaba internado en hospital casi un año. Recién está mejorando. Por eso motivo no podía trabajar. Andrea cuenta, relata su vida, su historia. Es de Bolivia, ¿sí? Hay muchos compatriotas latinoamericanos allí, paraguayos. Hay algunos que emigraron de sus provincias, expulsados por la desocupación, y llegan aquí y la pelean. Y se informan por alguna vía que en Moreno hay tierras. Y entonces acceden a la tierra, en los hornos donde abunda la misma. Cuartel Quinto es una zona en donde hay tierra. Hay tierra. Y queremos recordar algo. Se decretó el año pasado la emergencia habitacional en Moreno. Es decir, que se reconoce la necesidad. No se está reconociendo el derecho. María Méndez es paraguaya. Estaba también allí cuando llegamos, gritaba y decía: estos terratenientes que están aquí, yo quiero un lugar para vivir. Y también lloraba porque ella vivió un desalojo en Paraguay y nos contaba cómo vino la policía, cómo entró en el lugar y empezó también a romper las casas. María Méndez fue quien también habló con uno de los policías solicitándole que si vienen a controlar esto, que controlen todo lo que pasa en el barrio, sabiendo también que hay muchas cosas que no se ven. Se ve lo que se quiere y lo que no se ve, lo que no se quiere no se ve, decía María. Vamos a escucharla, el testimonio de ella, cómo entró la policía y la descripción que hace. Hace 3 horas que la policía, después de 3 meses de que estamos viviendo en este lugar, viene, interrumpe todo, trae un desalojo sin una orden de desalojo. Ni siquiera viene a darnos explicaciones. He hecho mucha casilla de gente que está trabajando, sí, de gente, tenemos fotos que sacamos, algunos tienen filmación. Echaron todo lo que uno con su esmero trabajo pudo lograr y lograron ellos también su objetivo de querer sacarnos de este sitio, de desalojarnos, siendo que el mismo dueño, el señor Carolio, había permitido que nosotros estemos ocupando el sitio. ¿Quién es el señor Carolio? El señor Carolio es una persona que tiene empresas grandes, creo, porque yo no conozco el lugar donde él está viviendo, solamente sé que suele venir a llevar los ladrillos de este lugar que está ubicado en los hornos, y él mismo dio el sí para que se pueda entrar a vivir. Después él iba a negociar con nosotros, porque hay gente que ya está viviendo 20 años en este lugar, y si ahora nos quitan, tienen que sacarle a esa gente, y de dónde se ha visto que a esa gente se le puede sacar así nomás después de 20 años de convivencia en este lugar. Tiene un hábitat de hace más de 20 años, ya difícil de que les quite. Entonces nosotros, acoplándonos a esa gente, tratando de que esta gente pueda tener luz cerca, colectivo cerca, porque ya son gente anciana, entonces ahora vienen y nos hacen este desalojo. No hay gente que venga a negociar con nosotros, no hay gente que nos traigan una ayuda, no viene Madre Tierra, no viene un asistente social, no nos están asistiendo la gente como corresponde, sino únicamente sacar casillas y salir. Tengo 9 nietas, tengo 2 hijos especiales que no voy a poder arrastrar y sacarlo a la calle en este momento. Bueno, Marlene, ¿por qué decidís instalarte acá? Y contame también qué pasó. Y porque no tengo dónde vivir. O sea, estaba viviendo en un alquiler y vine acá porque justamente, o sea, me dieron ese sitio y vine y me hice mi casilla y me quedé acá. Por eso. ¿Hace cuánto que estás? Y yo hace una semana, que cuando vino la policía quiso ingresar a tu casa. Hablé con unos para que por favor no me echen a casa, porque como estoy sola, entonces con la nena, entonces no, por favor que no me tocaran. O que me dieran tiempo para poder salir, pero no me dijeron nada, no me dijeron nada, solo una seña de que no sé qué va a pasar con vos. Y nada más, nada más. es lo poco que tenés lo trajiste acá. Sí, lo poco que tengo. Lo poco que tengo, acá está todas mis cosas. Y si me llegan a tocar, ¿sabes qué? Me van a dejar en la calle. Eso le dije, que quieren que me quede, me instale en la calle o no sé. Me dice, no sé, anda, quédate en algún vecino, me dicen. Le dije que yo no conozco a nadie por acá. ¿Cómo me voy a ir a quedar en ningún lado si no le conozco a nadie? Sí, está totalmente alejado, es un campo, estamos re lejos de la ruta, de todo lo que puede ser un hospital, una salita, para salir acá no, tenemos que tomarnos un remis, el remis a veces no quiere ni entrar acá de tan lejos que estamos re lejos, no sé por qué vienen a hacer tanto quilombo, hubiesen avisado antes, por lo menos darnos tiempo para salir, cuando yo vine mi puerta estaba toda abierta. Yo me fui a comprar y cuando vine mi puerta estaba toda abierta y no sabía qué pasaba. Después me di cuenta que estaban tirando todas las casas. Y dije, no, es que me voy a meter acá adentro, si no, me van a tirar todo. Me quedé acá adentro. ¿Se asustó la nena? No se dio cuenta de nada, pero viste que no quiero que me tiren porque piensa que es su castillo. Me dice mi castillo, estoy feliz porque es mi castillo. ¿Y sabes qué? Mi corazón se me va a caer por el suelo si me vienen y me tiran toda la casa enfrente de la nena. Por eso le pido favor, para que no me tiren. Que no me saquen todavía, que me den tiempo para sacar la casita, a ver un lado para irme o no sé, qué sé yo, le agarré y aprendí a fuego a mi casa y me quedo en la calle. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a llevar mis cosas? ¿Dónde? ¿En qué terreno me voy a colocar? María nos comentaba que ella es de la zona y podemos vincularlo realmente con lo que es la política de salud, porque ella trabajaba dialogaba con un asistente social donde sabía cuál era su situación habitacional y en donde continuamente se decía, bueno, vamos a buscar una solución. Hace algunos días esta asistente social se fue del lugar y hay otra que no sabe cuál es la situación de ella. Entonces dice, yo a esta mujer no la conozco y no sé cómo vas a seguir. La otra señorita nos ayudaba un poco más. Podemos vincular lo que pasa en materia de tierras con lo que es los asistentes sociales y también cómo funcionan las salitas, que es algo que hablamos y conocimos con lo que sucedió con Pamela Vergés en Las Flores, que es la continuidad de la tarea social en los barrios de Moreno. Acá se cortó, porque tiene que comenzar de nuevo este asistente social a conocer cuáles son las situaciones de las personas allí y poder colaborar. Luego está esto que dice la gente, bueno, las asistentes sociales no llegan hasta aquí. Y hay que decir también que tanto María Elena como Andrea nos decían, cuando llegamos acá nos dijeron que íbamos a tener un lugar para vivir, algunas chapas, algunas maderas para hacer nuestra casa y por supuesto la ayuda para poder salir adelante. Bueno, todo esto que fue prometido, ellas no lo tienen. Bueno, ¿cómo buscamos el cierre del programa del día de hoy? Primero dando información concreta. Ayer la policía se comunicó con los vecinos que no piensan irse, que mañana volverán a la carga con la orden firmada por el doctor Radrizani. Mañana es mañana, viernes. Segunda información, ese terreno es de la municipalidad y por lo dicho por la señora Claudia Sena tendrá un destino recreativo pero también de viviendas. ¿Sí? Tercer dato que hace a la información. Ayer sí hubo un grupo de vecinos que dialogó con la municipalidad. Estaba Humberto, que fue desalojado de 25 de mayo, que milita en la JP. Estaba Marta, que tiene un comedor. Que fue quien recorrió el barrio un día antes para el futuro polideportivo en ese lugar, junto con Claudia Sena. El diálogo estaba. Y no estoy invalidando el diálogo, estoy diciendo existe con un grupo de vecinos un diálogo constante con la municipalidad. ¿Sí? Y entonces ese diálogo trabaja sobre la necesidad y la solución de ayer era que se fueran de ahí, como ocurrió en La Gloria 2, se tienen que ir de acá y cuando levanten todos, dialogamos. Y esta era la propuesta. Y aquí Humberto hacía las veces de mediador. Y con una frase que la dijo en el día de ayer, en una charla que mantuvimos, un poco subida de tono, que cuando estuvimos en contra, decía Humberto, de la municipalidad nos fue mal. Ahora estamos tratando de construir un diálogo con la municipalidad nos va mejor. Che, creo que no tienen agua. Y si tienen, no es potable. Los depositaron allí. Las condiciones de infraestructura no son las mejores, pero además la conectividad que tiene el barrio con una zona más urbanizada está como a 25 cuadras. La social, porque no se habla de la trabajadora social. En la jerga es la social. La social sí va hacia un relevamiento. Se fue una social, vino otra. Hay que seguir con otro relevamiento. Y la cuarta instancia es que ayer, y lamentablemente tenemos un problema con nuestra cámara de grabación, pero tengo que reconocer que en el día de ayer la señora Claudia Sena primero nos dijo que no y luego acepta una nota de 10 minutos y recuerdo cada pasaje de la nota que le pude hacer a la misma cuando vos charlabas con Marlene y es lo siguiente: reconoció que es de la municipalidad y reconoció que hay denuncias sobre una persona que trabaja para Miguel Soler, Cuca, del MPL 17 de octubre, y es una persona de nombre Marcos. Marcos, según los datos y testimonios que la señora Claudia Sena ayer públicamente entregó, Marcos habría sido el que vendió, y todo esto en potencial, los terrenos que ayer la municipalidad intentó recuperar. Mañana estoy seguro que vamos a tener la palabra de Marcos. Y no te vengas para Santiago, dice Rally. Marcos está aquí en Cuartel Quinto. Un dato más, la gente permanece en el lugar, se están organizando. Lo que van a hacer es una presentación a través de una carta diciendo que la policía entró sin presentar orden judicial y veremos cómo continúa esto. Decía entonces Marcos, MPL, para Claudia Sena, Marcos, por testimonios de vecinos que fueron al IDUAR o le dijeron a las sociales y al IDUAR, Marcos es la persona que vendería los terrenos. Uh-huh. Tenemos el MPL, está la JP y ayer también estuvo Barrios de Pie, que arribó para escuchar a los vecinos. Frente a esta necesidad que vos planteabas y la necesaria construcción de la autonomía de los vecinos y asumir que es un derecho, hay una pelea política de organizaciones allí en Los Hornos. Territorial. Donde el viento sopla fuerte y falta todo, ¿eh? Falta todo. ¿Nos vamos despidiendo? Vámonos ya. Entonces hoy Miguel Ángel Costa es en la operación técnica de puesta en el aire, en la producción estuvo Agustina Sulpici, producción general Agustina Sulpici, en el móvil Cintia Medina y co-conducción. Hacen el equipo periodístico de FM Moreno, Fernando Choa, Cecilia Rodríguez, Agustina Sulpici, Cintia Medina, Miguel Ángel Costas y quien les habla, Rubén Bustamante. Chau. Hasta mañana. Vendrá la tarde Fernando Choa para darle continuidad y cobertura a la versión periodística de la tarde de esta radio que la recuperamos para vos. Chau. Que puede suceder durante todo el año. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.